estamos acá muy contentos de tener un operativo gratuito de DNI y distintos trámites, gracias a la gestión de nuestra querida intendenta Marisa Fassi, que ha logrado traer el registro provincial de personas a nuestro municipio. Vamos a estar durante toda la semana, como arrancamos en el día de hoy en el Parque de la Salud, con operativos y acompañando los operativos de la provincia de DNI y trámites varios. ¿Tienen registro de cuántas personas, cuántos turnos se dieron en el día de hoy? Sí, en el día de hoy y en el día, los siguientes días que continúan van a estar entregando aproximadamente son 200 números que va a ser por orden de llegada. Hoy entregamos 200 números completos desde la mañana. Uh-huh. ¿Solo trámites para realizar el DNI o también se están retirando algunos DNIs que se realizaron anteriormente? De todo, muy buena pregunta. Trámites de DNI, trámites de cambio de domicilio, si han perdido el DNI, si tienen que renovar el DNI, se puede renovar el DNI. La actualización del DNI también, tenemos actualización de 5 a 8 años, necesitan tener una partida de nacimiento original, si no la tienen, el equipo de operadores de la provincia, el registro provincial, lo escanean, se fijan en el sistema digitalmente. En el caso de el cambio, la actualización del DNI para mayores, nos referimos a 14 años en adelante, 16 años, no necesitan traer ninguna partida de nacimiento, pueden hacer el trámite. Después tenemos también actualización del DNI, en el caso de que el DNI tenga un vencimiento, por ejemplo, de acá a 2 años, pero haya que cambiarlo para justamente poder estar en el padrón y poder votar, obviamente pueden hacer también acá el cambio de DNI. Extravío de DNI, no hace falta que hayan hecho una denuncia de pérdida de documentación, pueden hacer acá también el trámite. Pasaportes también se pueden hacer acá. Y otra cosa interesante que nos han comunicado desde los operadores del Registro Provincial de Personas es que también están haciendo empadronamiento para extranjeros que tengan residencia en nuestro país. Uh-huh. La agenda va a ser toda la semana, en principio. ¿La gente tiene que venir presencialmente o los turnos son dados previamente? No, es presencialmente, es en el mismo día del operativo. Si quieren les hago un pequeño recuento cómo funciona. Arranca los operativos, va a ser toda la semana de 9 a 15 horas. Vamos a estar hoy lunes Parque de la Salud, martes Parque de la Salud, miércoles vamos a estar en Alejandro Petión en la Plaza Agüero, jueves vamos a estar en Uribe Larrea en la Plaza Centenario, la plaza principal, y el viernes vamos a estar en la Placita del Sol del barrio Los Aromos. Operativos de 9 a 15 horas a 3 de la tarde. Es importante, a medida que van llegando, se les va entregando máximo 200 números. Una vez que arranque el operativo, se van acomodando. Hoy le estuvimos entregando café, alfajores, los estamos recibiendo, acompañando a pedido de nuestra intendenta de varias áreas del municipio que estamos acá presentes. Y así se va a realizar la jornada todos los días. A medida que vayan pasando los días, el municipio, como siempre, va a informar a través de la página oficial del municipio, Municipalidad de Cañuelas, la continuidad de los operativos y en las otras localidades. Bien, luego de esta tramitación, ¿habrá otra jornada para la entrega de estos trámites que se realizaron hoy? Interesante la pregunta porque es algo que nos han preguntado. En este caso, el trámite, una vez que lo realizan, ya sea documento nuevo, pasaporte, certificado, llega directamente al domicilio de la persona. No va a haber otro día para que se acerquen. Automáticamente le toman los datos, hacen todo lo que tiene que ver con el trámite y va a llegar al domicilio de cada persona. Entonces se aseguran de que llegue, que la persona no tenga que venir otro día acá al operativo. Automáticamente ya llega al domicilio de la persona. Como suele pasar en los operativos, una vez que corre la voz, cada vez vienen más personas y suele llenarse de un día para otro. Nosotros lo que recomendamos es, como los operativos arrancan a las 9 de la mañana, ya ha pasado gente que estaba desde las 8 de la mañana. Es importante, recomendamos, depende de cada uno, sobre todo teniendo en cuenta que capaz se vienen días muy fríos, que se vengan entre 7 y media, 8 de la mañana, vayan esperando porque capaz vamos a tener mucha cantidad de personas. Repito, los operativos, día de hoy hasta las 3 de la tarde, números ya entregamos todos. El día de mañana vamos a estar de vuelta acá en el Parque de la Salud de 9 a 15 horas. Miércoles vamos a estar en la localidad de Alejandro Petión, en la Plaza Principal Agüero. Jueves vamos a estar en la localidad de Uribe Larrea, Plaza Principal Centenario. Y el viernes vamos a estar en la localidad de Los Aromos, Plaza El Solcito. Importante por último destacar que esto es una gestión de nuestra intendenta Marisa Fassi y que la posibilidad de que los ciudadanos y ciudadanas puedan realizar su DNI, su actualización, trámites y lo que fuera, tiene que ver con una política pública que garantiza el derecho de las personas. Totalmente gratuito. Bueno, Carolina, contanos un poco, viniste a hacer este trámite, ¿qué trámite realizaste y cómo te fue? Vine a renovar los DNI, viste, vencido, y bueno, vine temprano, y nada, re bien, todo fue rápido, así que ahora acá un mes ya tengo... Contanos, ¿viniste hoy temprano, tuviste que esperar, cómo fue la espera, a qué hora viniste? Sí, vine temprano, como 7:30, ya había bastante gente, así que... ¿Y el bien. Trámite fue sencillo? Sí, fue bien, rápido todo, así que re bien. ¿Qué te parece que sean estas actividades gratuitas y en lugares públicos? ¿Cómo? ¿Qué te parece la actividad que sea gratuita y en lugares como plazas públicas? Sí, la verdad que re bien todo. Aparte, una ayuda, viste, que le hacen a la gente, viste, que por ahí uno no hace el DNI porque no tiene la plata o algo, viste, para renovarlo y eso. Uh-huh. Así que re bien, sí. Ahora a esperar, ¿llega en la casa el DNI? Sí, ahora llega en la casa dentro de un mes. Ya te lo llevan a la casa. Yo soy de Barrio La Unión, Kennedy, al fondo, y... Contanos qué trámite viniste a hacer. No, yo vine a hacer el cambio de domicilio mío y de los nenes más que nada, para tener todos la misma dirección, porque, o sea, ellos tienen dirección de mi papá, uh-huh. Y hace rato que yo le quería hacer cambio de domicilio y no podía porque acá no conseguís turno. Uh-huh. Gracias a Dios, bueno, vinieron acá y puedo hacerlo ahora. ¿Cuántos trámites realizaste hoy? Y hice para los cuatro. ¿Cuatro trámites? Y es en un segundo, porque tenés que venir nomás temprano para poder sacar el número y listo. Y todo rápido, porque yo pensé que iba a tardar más. Fue sin turno previo y viniste en el día de hoy. Claro, vine, hice la cola, esperé el numerito y ahora, bueno, ya nos atendieron. Y ahora hay que esperar que llegue a la casa. Sí, ahora nos mandaron acá, que es donde me dieron un papelito. Uh-huh. Y ahora nos sacan la foto y ya de ahí tenemos que esperar que lleguen a la casa. Uh-huh. Contanos un poco la importancia de que se hagan estos trámites gratuitos y en lugares públicos. Sí, ponele, yo vivo con ellos y vivo lo que es con la asignación y la cooperativa y alguna changa que hago, a veces uno no tiene. Ponele, hoy yo vine porque, bueno, me dijeron que era gratis, en el momento no tenía y vine y la verdad es que me reservaron, porque si no hubiese podido. Soy del barrio Sarmiento. ¿Tu nombre? Marcos David Cisterna. Marcos, contanos qué trámite viniste a hacer. Vine para renovar el documento. Uh-huh. ¿Y cómo te fue hoy? ¿A qué hora viniste? ¿Cómo viste el operativo? Llegué a las 8:10 más o menos. Bien, todo en orden. Uh-huh. La gente muy amable, nos sirvió un café a cada uno. Contanos la importancia de que estos operativos se hagan en forma gratuita y en lugares públicos. No, es muy importante porque, bueno, hay gente como verás vos, hay mucha gente que no tiene los recursos para hacerlo por otro lado, entonces, bueno, esto viene a caer en importancia para todos. Uh-huh. Y se ve gran cantidad de gente hoy, ¿no? Sí, mucha gente necesita esto. Uh-huh. Ahora llega a la casa, tampoco hay que venir a otro nuevo operativo para venir a retirarlo, sino que el trámite llega a tu casa. Bueno, otra comodidad que contamos también. Es Marcela y soy del barrio Buen Pastor. Bien, contanos, Marcela, cómo viste el operativo hoy, si viniste temprano y cómo fue la previa antes de hacer el trámite. No, bien, vine temprano, pero me parece bien organizado y es un beneficio porque acá nunca hay turnos en el registro de acá de Cañuelas. Es importante que se hagan estos trámites, estos operativos de forma gratuita en principio y en lugares públicos. Sí, porque agiliza el trámite para la gente y es más fácil. ¿Qué trámite hiciste, realizaste? El DNI. El DNI. Y ahora hay que esperar a que llegue también a la casa. Claro, sí, creo que no lo dan acá en el momento, pero bueno, uh-huh. Por lo menos es una ayuda para no hacer todo el trámite y esperar los turnos y eso acá, que no los conseguís. Hay mucha convocatoria en este día, ¿cómo ves eso? Sí, porque yo lo vi la nota por los medios, uh-huh. De Facebook, pero sí, uh-huh. Veo que la gente vino. Está bien, es importante también que sea de forma gratuita. Sí, no, obvio, más bien, sí. ¿Realizaste un solo trámite hoy? Para mis dos hijos. Ah, bueno. Los dos DNI.